Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¡Qué doloroso es sentir! ¡Que si anhelo no es para mí! ¡Cuando me sanan las heridas! ¡Tú no me dejas despertar! Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2076 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Es lunes, San Lunes. Ya todo mundo regresa de vacaciones. Bueno, eso creemos. Pero pues ya los chamacos, todo mundo, la actividad normal con estos calores que de veras están dejando sentir en la ciudad de Mérida. Pero pues todavía sabrosos, estamos entrando apenas a la temporada de secas y de calor. Hay que tener mucho cuidado con los incendios, sobre todo no tire las colillas del coche sobre la carretera cuando va caminando, porque pues eso provoca la mayor cantidad de incendios. Le doy la más cordial bienvenida a Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical. Nos sigue poniendo música en español, ahora nos pone a los Daniels. No encontré mucha información de ellos. En inglés me dicen que es un grupo mexicano que se formó en el 2007. Pues muy joven, bastante joven. La verdad yo no los había escuchado. Espero que les guste la música. Lo que fui ayer se llama la canción con la que arrancamos. Rock en español, rock mexicano. Juanelo, se le está olvidando la sangre británica en las venas, así es de que pues escuchemos rock mexicano. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa, arrancando el lunes. Laura, después de vacation. Hola, estás? Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia, y así es, esperando que todos nuestros amigos radioescuchas hayan regresado con bien a sus casitas, los chiquitines y los no tan chiquitines hayan regresado también muy bien a la escuela, con muchas ganas, ¿verdad? Aquí tenemos algunos estudiantes por acá todavía, y bueno, a echarle ganas, Robert, porque pues, ya tenemos cerca las vacaciones de junio, así que para lo que queda, pues disfrutar de los quehaceres y de los estudios de estos 2 meses, 3 meses más. Pues sí, lo que resta de abril, luego mayo, luego junio, luego las elecciones, luego julio, vacaciones ya de verano, julio y agosto. Qué rico es aquí ya las vacaciones, la verdad. Mira, somos privilegiados aquí en Mérida, que tenemos tan cerca la playa, tenemos tantas opciones. Viene mucha gente ya de fuera a vacacionar, como son nuestros amigos de allá de Campeche, de Quintana Roo, vienen aquí de shopping, vienen a los hospitales, y bueno, sí tenemos mucho movimiento esta ciudad tan hermosa, netamente comercial, y pues la verdad se forma un ambiente muy bonito aquí en esta ciudad. Fíjense, amigos, el otro día platicando con un trabajador, de los que andan haciendo instalaciones en la calle, imagínense todo el día haciendo instalaciones en la calle. Obviamente no voy a decir ni su nombre ni la compañía para la que trabaja, porque pero él dice, mira, cuando me aprieta verdaderamente el calor, me voy a Progreso, me estaciono por allá al final del malecón, me pongo mi calzonera, y un chapuzón a la playa. ¿Cómo ves? ¡Qué buenísima idea, oye, maestro! Pues claro así. Que sí. Y te digo una cosa, Robert. Cada vez más y más gente disfruta los fines de semana en el puerto. Porque déjame decirte que en mi época, hace ya algunos añitos, tú ibas un fin de semana, ibas un viernes, por ejemplo, un sábado al mediodía, no había nadie. Todas las casas ahí en la orilla del mar cerradas. Pues sí, porque nomás las los restaurantes en medio, había gente, uno que otro perdido por allá. Claro, ha cambiado todo con los cruceros que empezaron a llegar. Correcto. Como que se activó, como ya sabes, gente llama gente, ¿no? Como que se activó eso. Y pues ya ahora sí, los sábados, tú llegas un sábado a las 2 de la tarde y a cualquier restaurante está llenísimo. Y cualquier sábado, ¿ah? Háblese hasta en noviembre y en diciembre, que a veces el clima no está tan bonito, pero sí hay mucho más movimiento. Y bueno, qué bueno que lo esté disfrutando. Y eso de ir y echarse un chapuzón, oye, me parece maravilloso, para copiarlo, ¿ah? ¿Eh? Pues para sí. Así como que tu reset, tu momento de reset de una hora... Te vas, te echas un chapuzón, te comes un cevichito y te regresas a Mérida. ¿Por qué no? Digo, yo lo hacía cuando trabajaba y tenía 2 horas para salir a comer. Digo, a veces, sí, una vez nos echamos un chapuzón, pero sí nos colgamos toda la tarde, ¿no? Pero ajá, bueno. Pues, nunca regresaron al trabajo. Conozco a varias personitas así. Pero no, bueno, pues él me dice, yo rápido nada más me cambio ahí mismo en mi camioneta y me voy a la playa, me echo un chapuzón, me refresco y mira, y dice, y regreso a trabajar. Qué linda como es la nuevo. Vida, ¿no? Cuando la aprovechas así. Qué linda es la vida cuando la aprovechas así. Cuando valoras eso que te rodea y correcto. Disfrutas eso que tienes. Cuando tienes esa actitud ante la vida, ante tu trabajo, ante lo que te rodea. Que es parte del tema de hoy, amigos. Hoy, bueno, como ustedes saben, Fórmula en los Negocios, pues esta semana estamos de fiesta y la otra también, y todo el mes, porque este mes cumplimos 7 años. 7 años al aire, Robert. 2,080 y tantos programas se van a cumplir para el fin de semana de esta semana, que es cuando se cumplen los 7 años. Fórmula en los Negocios arrancó un 19 de abril, sábado, a la 1:30 de la tarde, de 1:30 a 2:30 de la tarde, en programa sabatino, y el programa original, como lo diseñamos, y lo diseñamos Laura y yo, estaba dirigido a dar mensajes de coaching. Como saben ustedes, amigos, pues nosotros somos coaches profesionales y certificados, y pues a eso nos hemos dedicado durante todos estos, bueno, yo llevo más de 15 años dedicándome al coaching, pero... Desde que arrancamos el programa dijimos que íbamos a traer, y la misión era traerle mensajes claros, específicos a los empresarios, simplemente para ser mejores empresarios, mejores personas, mejores ciudadanos, mejores... Y pues no ha sido fácil. No, claro que no. Créanme, amigos, hacer la producción y buscar temas por 2,076 programas. Y patrocinadores que apoyen el que este programa continúa, así es. Y que mantengan nuestra misión, nuestra filosofía y nuestra estrategia de comunicación hacia ustedes. Y esa es la misión de Fórmula en los Negocios. Y bueno, pues toda esta semana vamos a estarles dando las gracias a todos ustedes, porque gracias a ustedes que nos escuchan, a toda aquella gente que me ha encontrado y que me dice, te escucho. Aplico lo que a veces los consejos que nos das, y muy atenta la gente con nosotros, y por eso, pues por eso cumplimos 7 años. Así es, Robert. Y bueno, el tema de hoy muy interesante, que es la escucha. La escucha, uno de los temas de coaching muchísimo más importantes, creo yo, que cualquier otro tema de coaching. Este de la escucha tiene una relevancia importantísima y usted se va a dar cuenta. ¿Por qué? Así es de que estése pendiente de lo que le vamos a platicar de la escucha. Para mucho, dime. ¿La mención? Ah, bueno, déjenme darles una recomendación, amigos. Váyase a cenar a la mansión. Qué rico la mansión. Miren, nosotros comimos, ¿qué? El viernes, el jueves. Híjole, les recomiendo, de verdad, de verdad, de verdad, el atún a la mantequilla negra con arroz salvaje. ¡Wow! Es un atún a la parrilla. Sellado. sellado con mantequilla, que la mantequilla no está negra, pero se llama mantequilla negra, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, son además bien servidos, Ro, ¿verdad? La verdad, amigos. Y un sabor que, mira, se te derrite en la boca el atún. No, no, no, la verdad, nunca había probado un atún tan rico como ese. Se ha convertido ya en uno de mis platillos super favoritos. Y déjeme decirles, uno de los platillos favoritos de la mansión. Acuérdense que la mansión tiene 57 años a nivel nacional. Es uno de los íconos de restaurantes mexicanos que trasciende fronteras. Tiene platillos originales desde hace 57 años, elaborados con una calidad y con un prestigio que, pues, por eso son únicos, por eso la mansión tiene el lugar que tiene. Y gracias a nuestro amigo Juan José Peña, que ya tenemos aquí la mansión en Mérida. Mire, pruebe los taquitos de filete, o pruebe el famosísimo jugo de carne. Delicioso, levanta muertes. O pruébese unos machitos bien asaditos, con salsa molcajeteada en su mesa. O pruebe los lomo taquitos. Lomo al jerez. Los lomitos, no, ¿para qué le cuento? Lomito al limón. Vaya, la mansión está en Plaza Solares, avenida 49, número 230, enfrente de San Antonio Cucul. Tiene estacionamiento para 280 autos. Si dice usted que escuchó Fórmula de los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino, pero también allá vamos a hacer nuestra fiesta de aniversario el 24 de abril. Así es de que ahí les doy la mayor información. Vamos a un corte comercial, Juanelo, y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Extrañas las entrañas de todo este cuerpo, extrañas sin llegar la piel de la agonía por amor. Por tu amor. Es la víctima que entrega todo al victimario, y a pesar de todos, todos los engaños le da. Tanto que no me importa, y lo hago con todo mi amor. Deja que el alma me reviente de una vez, ya dale fin, ya no dule. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, escuchando este grupo, los Daniels. Yo no sé por qué le pongo, se pusieron los Daniels, creo que ninguno de ellos se llama Daniel. Uno de ellos se llama Ismael Salcedo, el otro es Alonso Díaz, el otro es Carlos Palomares y René Lugo y un Rashid Durán. Ninguno es Daniel. ¿De dónde vendrá el nombre de los Daniels? Fíjense que ellos lanzaron su primer álbum en el 2007 y ya han tenido una participación muy importante en festivales, sobre todo tuvieron mucho éxito en el Vive Latino del 2008, donde cerca de 90 mil gentes se dieron cita en ese evento del Vive Latino. Fue muy bueno ese Vive Latino, sobre todo el 2008, creo yo. Y de ahí, bueno, pues tienen buena música, buen rock and roll, sobre todo rock and roll mexicano. Qué bueno que se promueva el rock and roll. La canción que estamos escuchando se llama Tiro de Gracia, Tiro de Gracia. Hay muchos que eso están haciendo en estos momentos, se están dando el tiro de gracia. Pero bueno, quédese con nosotros aquí en Fórmula en los Negocios. Está el equipo completo, Mari José, nuestro community manager, atenta a las redes sociales, les contesta todo lo que ustedes quieran, nos postea toda la información, está pendiente siempre de ustedes. Ustedes se pueden comunicar a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Además, métase a nuestra Face, a nuestro Face de Fórmula en los Negocios, porque posteamos el primer programa de Fórmula en los Negocios. O sea, aquel 19 de abril del 2008, ahí está el primer programa, y pues estabas tú, recuerdo, vino Fidel. Felipe, ya no me acuerdo, que también Felipe fue parte colaborador Carrillo, al inicio, Felipe. No me acuerdo. Felipe. Él estuvo con nosotros, pero ahí puede escuchar el primer programa. Me acuerdo que la anécdota curioso, pues estábamos nerviosos, era el primer programa, estábamos preparando todo el rollo y le digo a Laura, oye, ¿cómo te presento? Me dice, no, no digas mi nombre. Le digo, ¿y cómo? Gracias, ¿cómo nos reímos? ¿Cómo nos reímos de aquella anécdota? Por supuesto que la presenté por su nombre, pero corrobórenlo, ahí está en el programa, escúchalo. Para que vean lo que significa pánico al micrófono. Bueno, yo espero que se oiga diferente antes. No sé si mejor antes que ahora, pero pues yo ya creo que todo va cambiando en sus momentos, Robert. Y bueno, así como los temas, así como el híjole, el temperamento, no quiero decir temperamento, se me fue la palabra, pero la madurez también, claro. Entonces pues ya se va acoplando, pues al principio era así, tratar de mantener la energía arriba y echando relajo y todo, y ahorita como que la edad nos ha caído, pero lo cambiamos por palabras más profundas, más de impacto, entonces, oye, no se puede desvalorizar, pues por eso te digo, todo tiene su momento, ¿no? No, yo sí te voy a decir, a mí me encanta venir acá, decirles, platicarles, sobre todo echar relajo, sí, a veces hay que chambear, hay que ponerse serios con los temas, pero bueno, para eso estás tú. Oye, ¿por qué no le entramos al tema de hoy? Escuchar el secreto para persuadir sin hablar. Bueno, a mí, mi opinión, esa parte de persuadir no me agrada mucho. Sin embargo, o sea, ¿qué tiene de importante el escuchar? Y el escuchar, pues no hay nada que seduzca más a una persona que sentirse importante y valorada. Y eso se logra cuando la escuchas. Bueno, yo creo que todo mundo, fíjate que muchas de las veces que hemos trabajado con empresas, con empresarios, con ejecutivos, a veces la queja, pues una de las quejas es que no me escuchan. En la familia a veces también los adolescentes se quejan de que no los escuchan los papás. Es que realmente no los escuchan. Ellos, exacto, están hablando de otra cosa completamente mientras el papá está pegando allá el grito en el cielo sobre un asunto que no es lo que quería decir o razonar. Bueno, en fin, esto se da no solamente a nivel familiar, claro, sino también se da en la empresa. Pero cuando encuentras a alguien que te escucha, te seduce, te agrada porque te escucha, porque... Pero, y de eso vamos a hablar, amigos, vamos a definir, como lo escribe Rafael Echeverría, un gran escritor, filósofo, coach de negocios, él es el que ejerce mucho la influencia del coaching ontológico, pero él habla de diferentes niveles de escucha. Y precisamente una de las cosas que ha hecho algunas empresas reconocidas como la Coca-Cola y el Starbucks, que aprovecharon esa escucha para persuadir, para hacer sentir mejor a sus clientes. Claro. Es escuchar algo tan sencillo como tu nombre. Correcto. Te lo escriben allá en el cup, en la taza. ¿Cómo se llama? Laura, ahorita le llamamos y viene por su cappuccino, ¿no? Sí. Y luego lo que hizo Coca-Cola de ponerle a todas sus latas nombres, pues sí. Los nombres que la gente quedó fascinada. Después de todo el tormento que recibieron de los niveles de azúcar, que lo malo que es para la salud, como que ya se nos olvidó, pero pues bueno, ese es otro tema de otro pajar. Sin embargo, aquí lo importante que es escuchar, Robert, y pues bueno, en esta ocasión hablar de cuánto bien puede ayudar a una relación el escuchar al otro, despojarnos de nuestros juicios, de cerrar la boca y no terminar la frase del otro. Sí, pero aquí, fíjense, amigos, una pequeña diferencia a veces en escuchar, porque a veces, muchas veces, lo único que queremos nosotros es lo que suena para mí de sentido común lógico. Yo quiero que el otro reciba mi mensaje y se comprometa con este. Si yo soy el jefe, por ejemplo, muchos jefes actuamos así. ¿De qué me sirve entonces enfocarme en lo que él tenga que decirme? ¿El empleado al jefe? Es una buena pregunta. Ajá. Porque a veces los jefes simplemente dan órdenes y ya. Dan órdenes y no escuchan. Y queremos que nos escuchen. Ah. Y exijo que me escuches. Y no nada más que me escuches, que entiendas lo que yo quiero decirte. ¿Te acuerdas de aquella conferencia que trajimos, que vino un gran maestro, no me acuerdo su nombre, del TEC de Monterrey de México, que nos decía, amigos, un gran problema en las empresas mexicanas es de que no nos entendemos lo que decimos? Sí, no. El jefe se queja de que no entienden las órdenes que él da, y el otro, el empleado, se queja de que el otro no sabe dar órdenes. Exacto. No hay comunicación, no se entienden. ¿Sí? Hablamos hasta diferentes idiomas. Estoy seguro que a usted le ha pasado, amigo, en alguna circunstancia, en su empresa, en su trabajo, en el que pues simplemente no se entendieron. Hay algunos que hasta utilizan y dicen, pónmelo por escrito para que quede claro. Entonces, ese es uno de los... Y aún así, por escrito, a veces no la libras. Y fíjate, Robert, la capacidad de conectarnos con los demás y de afectarlos positivamente dependerá de la calidad de nuestra conversación. Y también dependerá de nuestra habilidad para escuchar y abrirnos a sus necesidades. Que ese es el otro punto. O sea, yo no quiero que me escuches para que hagas lo que yo digo. Yo quiero que me escuches para que entiendas cuáles son mis necesidades. O yo te escucho para entender cuáles son tus necesidades. Y póngalo donde quiera. Así hablamos de necesidades de comunicación en el trabajo, en su casa, con sus hijos, con sus amigos, con sus socios, con su pareja. Es un principio básico. Y fíjate, hablando del jefe cuando da la instrucción, que antes de hablar es necesario que profundices en las inquietudes y motivaciones de la persona al que quieres persuadir. O sea que sí es importante primero escucharlo. Claro, claro. Para luego darle esa orden. Acuérdate esa petición. Del concepto aquel que escribió Leonardo Walk, que es un gran coach chileno, argentino, que él plantea una mecánica, un procedimiento de alegato e indagación, de cómo debo yo de dar mis opiniones y cómo debo de indagar las opiniones de los demás, en un proceso profundo de conversación que interviene con la escucha y interviene con las intervenciones de ambos lados, ¿no? Por ahí lo vamos a traer como tema también para una de estas. Por lo pronto, vamos a un corte comercial, amigos, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Es el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Son extensos, los pasos muy cortos. Espero algo que me haga salir del pasado. No sé lo que hay afuera, sé que hubo un error. Ya no me siento a salvo. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando A Casa con este grupo Los Daniels. ¿Tú lo habías escuchado? Soy muy nuevo este grupo, la verdad que no lo había escuchado. Buena selección de Juan de Dios Rincón para todos ustedes. Nos ameniza la entrada de cortes y salida. Yo sé que usted va saliendo de trabajar, arrancando la semana. Los lunes a veces se hacen pesados, pero pues ya va rumbo a casa. Baje la velocidad, súbale al aire hoy si hace calor. Quédese con nosotros porque tenemos un tema que, créame, le puede ayudar muchísimo si aprendemos a escuchar. Déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayap, por aquí los vamos a tener la otra semana, creo. Alistan Congreso Internacional de Innovación Scaling Up 2015. Fíjense, amigos, del 6 al 8 de mayo se realiza el Scaling Up, el evento de innovación más importante del sureste. La Universidad Anáhuac siempre ha estado presente en estos conceptos de innovación, la tecnología, los emprendedores. La Universidad Anáhuac Mayab será la sede de este importante evento que incluye a conferencistas de talla internacional, no se los pierda, mesas panel y workshops para conocer las últimas tendencias en emprendimiento e innovación en áreas como energías renovables, qué importante, industrias creativas, salud, turismo, médico y más. Inscríbete en, así se dice, Scaling Up, en inglés, obviamente, scalingup.anahuacmayab.mx. Inscríbanse, lo más seguro es que el lunes 20 vamos a estar platicando de esto, así es de que gran evento, alistan Congreso Internacional de Innovación Scaling Up 2015, nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab. Y déjeme darle una recomendación, nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas, otra empresa yucateca de renombre, este hospital de primera tecnología que también pone en alto la innovación, porque mire que ellos han invertido en equipos de alta tecnología solamente para que usted tenga acceso en el diagnóstico a plataformas tecnológicas avanzadas. Está integrado por equipos de alta tecnología como el tomógrafo de 128 capas, que siempre he dicho, te ve hasta los pensamientos, así es de que, y los equipamientos de ultrasonido, radiología, fluoroscopía y de laboratorio integral para darles un precio verdaderamente accesible a usted, amigos. No pierda la oportunidad, diagnostíquese, lo importante es hacerlo en salud con el diagnóstico. Ellos tienen la precisión, confiabilidad y rapidez en su diagnóstico. Venga, lo esperamos para asesorarlo y atenderlo, que hay 60 entre 35 y Avenida Colón frente al Hyatt. Ellos vienen los miércoles cada 15 días a platicar con ustedes de tema de salud. Este miércoles van a estar aquí con nosotros nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas para que usted también esté pendiente. Bien, me acompañan Laura Alcalá con un tema sensacional. Entrémosle al tema, Laura. Claro que sí, Robert, y nos vamos a referir de los 4 niveles de escucha de los que habla precisamente Rafael Echeverría en este libro Ontología del Lenguaje. Y el primero, pues, es el significado y acción. Y aquí le damos sentido a lo que nos expresa el orador. ¿Qué significa lo que me está diciendo? No solamente busco entender lo que me dice, sino qué está haciendo cuando nos los dice. Y las preguntas clave para hacernos es, ¿está describiendo algo? ¿Se está quejando? ¿Me hace una petición o una oferta? ¿Me agradece algo? ¿Me recrimina algo? Fíjense, amigos, para poder contestar esas preguntas cuando usted escucha a alguien, debe de mantener enfocado en la otra persona, porque muchas veces, pues, ¿qué sucede cuando escuchamos, como le llamamos, te oigo pero no te escucho? O sea, sé que estás gesticulando y haciendo ruidos con la boca, pero en tu cabeza está otro mundo. En tu cabeza te estás diciendo tú, uy, híjole, pues ya sé por qué vino este, se viene a quejar, me va a decir, me va a reclamar. Y que no sea su jefe, porque entonces, híjole, mi jefe, a ver, ¿cuándo la regué? ¿En dónde la regué? Y no, simplemente no escuchamos. Y eso nos pasa diario. Y fíjense, amigos, que eso se puede volver un hábito muy destructivo. Muy destructivo, sí. Porque si lo repite usted todos los días y hace lo mismo con todas las personas y solamente quiere usted imponer su ley, su poder, o porque usted cree que es el que lo sabe todo, aguas con eso, porque es muy destructivo. Solo. O no, no se acaban, sí, solos. Pues sí. O no, nadie, oye, te pela. O te tiran a loco. Pues sí. Bueno, la segunda, escuchar más allá de las palabras. Hablar no es inocente. Cada vez que decimos algo, lo hacemos por y para algo. Buscamos hacernos cargo de alguna inquietud. Fíjate que esto que mencionas de que el lenguaje no es inocente es una frase de Rafael Echeverría. Sí. Y viene pegada con otra frase que, ¿por qué no es inocente, amigos? Porque es generativo. Usted genera ser al hablar. Por eso hay que también tener mucho cuidado con lo que habla, amigos. Tenga mucho cuidado cuando insulta, por ejemplo, porque genera, es generativo el lenguaje y genera principalmente lo que es usted cuando habla. Así es de que también, como decía ¿cómo se llama? La ley de los toltecas, ¿cómo se llama el libro? De los cuatro acuerdos. Ah, sí, los cuatro acuerdos. Hay que ser impecables con lo que decimos. Sí. Y a veces nos cuesta mucho trabajo. Sí, y en el cómo decirlo, ¿no? Porque ¿qué lleva a esta persona a decirme lo que me está diciendo? ¿Qué necesita resolver? Correcto. ¿Cómo puedo ayudarlo? Esto es lo que hay que preguntarnos cuando alguien nos está hablando. Claro, para que yo entienda y abra mis sentidos. Y tengas la atención absoluta al mensaje que realmente te quiere mandar y realmente lo recibamos. Porque, como tú dijiste hace ratito, cuando dejamos que nuestros pensamientos sean los que dominen la plática, lo único que voy a contestar va a ser las respuestas a mis pensamientos y no a lo que la persona está diciendo. Claro. Fíjense, amigos, esto es lo que se llama escuchar más allá de las palabras. ¿Qué lleva a esta persona a decirme lo que me está diciendo? O sea, ¿cómo llegó esta persona enfrente de mí para decirme lo que me está diciendo? Primero, fíjense, amigos, usted tiene que provocar que la otra persona le hable. Ah, okay. O sea, sí, si volvemos al ejemplo del jefe con el subordinado, por decirlo correcto. Así. Cuando va a dar una orden, en lugar de solo dar una orden, motivarlo, hacerle preguntas para exacto. ver dónde está el dijiste su necesidad. Clave. Las preguntas. Okay. O sea, es importantísimo, amigos, el entender. Fíjense que este coach que escribió esto pone que, bueno, en una anécdota, él estableció que una empresa familiar estaban teniendo problemas de ventas en varias, una empresa familiar muy grande, argentina, creo, omitió el nombre, pero la familia decidió cambiar a los directores generales y contrataron un director general con habilidades de líder coach. Y entonces el director de esta empresa empezó a tener buenos resultados y un día le preguntaron los del consejo y le dijeron, oiga, ¿qué cosas hace diferente de los demás? Porque los demás no levantan cabeza. Y dice, miren, la única diferencia es de que estoy escuchando a nuestros trabajadores para mejorar cómo hacemos las cosas. Y ahí está la respuesta. Entonces, fíjense qué tan poderoso es el aprender a escuchar con estos tres elementos, o que son cuatro elementos que nos maneja Rafael Echeverría, ¿no? Sí, y pues también bueno, está... el segundo... Tercero. Escucha detrás de sus palabras. Okay. Cada vez que hablamos, revelamos nuestra forma de ser, o por lo menos, de ver las cosas. Sí, por eso dije, el lenguaje es generativo. Y aquí nos pone una frase que dice, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Correcto. Y pues también dejarnos ver qué tan congruentes son nuestras palabras con nuestras acciones y qué tanta coherencia existe entre nuestra emocionalidad y corporalidad. Fíjense, amigos, aquí es interesante, por ejemplo, analizar desde esta perspectiva los mensajes. Si el mensaje que yo digo me refleja en mis pensamientos, en mi forma de ser, trate de analizar los mensajes que le hayan dado hoy, por ejemplo, su jefe, y analícelo desde la perspectiva de quién está siendo su jefe por lo que dijo. De esa manera usted va a entender mejor a su jefe para después poder continuar las conversaciones con él. Que no se cierre nada más a decir, chin, es que me dio una orden y la tengo que hacer. No, trate de escuchar qué hay atrás de esas palabras. Porque atrás de eso está la verdadera intención del jefe y lo que quiere hacer. Obviamente estamos hablando de una conversación sana, con buenas intenciones. Claro. Porque si la persona que se comunica con usted tiene malas intenciones, pues entonces está usted frito, ¿no? Debe de identificarlo también para hacerse a un lado cuando las personas tienen pues esas malas intenciones, ¿no? Claro. Así es de que, por lo pronto, gracias a todos los que nos escuchan. Y sobre todo usted, amigo, porque este fenómeno de la radio es lo que me encanta, ¿no? Que usted sí tiene la posibilidad de escucharlo. Escúchelo como lo está proponiendo Laura con el tema. Y verá que hasta nos va a entender de diferente manera. Así es. Y ese es un secreto de las conversaciones y del lenguaje. Vamos a un corte comercial, Juanelo, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Grupo Fórmula. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Hay veces que quisiera el fin de esta soledad, y algunas veces me puedo levantar. Hay veces que tu olor regresa a esta habitación, solo ha quedado aquí ese amor inerte. Tú eras toda mi vida y te fuiste volando. Tú perdiste la batalla y no supe qué hacer. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios con el grupo Los Daniels, esta banda de rock mexicano del 2007, muy jóvenes, la verdad que corta su historia, pero muy fructífera. Buenas canciones, buena música. Esta canción se llama Lágrimas. Esa es la propuesta de Juan de Dios Rincón para el programa el día de hoy. Espero que le guste. Gracias a todas las gentes que nos siguen a través de las redes sociales. Por acá mi queridísimo amigo José Alberto Ramírez, que siempre nos escucha, dice: hola, ingeniero, señora Laura, les envío un cordial saludo. Ya estoy escuchando su primer programa del 2008. ¡Va! ¡Qué buena onda, mi querido José Alberto! Espero que lo disfrutes. Es el número uno. Fíjense, y estamos hoy en el 2076. Continuos y constantes. Así es, Robert. ¡Qué barbaridad, ¿verdad? Pues se dice fácil, pero para nada. Pues sí, pero para nada. La verdad que disfrútenlo, amigos, escúchenlo. Ahí está en la página. Y gracias, José Alberto, por comunicarse a través de las redes sociales. Continuamos. Déjeme darle una recomendación, amigos. Avenida Yucatán, privada residencial, el mejor lugar para vivir. Déjeme decirle, nuestros amigos de Grupo Sadassi, que están celebrando 40 años este año, que es una de las primeras empresas a nivel nacional desarrolladoras de vivienda, que han sabido hacer las cosas bien, y para muestra, pues basta un botón. Ven y conoce Avenida Yucatán, el nuevo residencial que se encuentra, primero, déjeme decirle, en un lugar estratégicamente ubicado, porque se encuentra dentro de la ciudad, allá en Avenida Yucatán, en el nororiente de Mérida, en una de las avenidas, pues de mayor comunicación para todos lados, donde usted quiera ir, al centro, al Altabrisa, al periférico. Está cerca verdaderamente de todo. Además, Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece la mayor comodidad y seguridad para tu familia. Qué importante es la seguridad hoy en día, porque cuenta este fraccionamiento con vigilancia las 24 horas. O sea, tiene acceso controlado, es un condominio cerrado, tiene área social, tiene piscina, tiene chapoteadero para los chamacos, paisajes de vegetación. Le pusieron dos parques, amigos, verdaderamente fenomenales. Pues yo creo que ahí hubo un creativo que les puso, están muy frondosos, árboles hermosos, preciosos. Prácticamente todas las casas dan a uno de los parques. O sea que usted tiene una vista verdaderamente sensacional. Pueden pasar momentos inolvidables y disfrutar, sobre todo los niños, pues salir con las bicis a jugar al parque, a jugar con los amigos. Créame que usted va a estar perfectamente seguro. Además, cuenta con dos modelos, los modelos Santana y Santa Lucía, que tienen doble altura. Este doble espacio que tienen le da un espacio grandísimo y una casa muy fresca. Son residencias con dos niveles, tres recámaras, tres baños y medio, amplias cocinas. La cocina se la entregan equipada, igual que los closets, ya vestidos, y además le entregan la casa con aires acondicionados. ¿Quería más? Ya nomás lleva usted su hamaca y se queda. Tiene comedor, terraza al aire libre en los dos modelos. Uno de los modelos tiene la terraza en el segundo piso. Y los mejores acabados, la verdad, acabados de lujo y acabados de una verdadera residencia. Te esperamos. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito y nuestros asesores certificados te ayudarán para escoger la mejor opción. No pierda, amigos, verdaderamente la oportunidad. Te voy a dar el teléfono para que les marques: 941-2185, 941-2185, o métete a www.sadasiyucatan.com.mx/avenida Yucatán, tal cual, y podrás verificar y corroborar lo que te estoy diciendo. Bien, me acompañan Laura Alcalá y tenemos un tema de coaching sensacional. De la escucha. ¿Con qué seguimos, Laura? Pues ya seguimos con el cuarto nivel de escucha, Robert. Uh-huh. Que aquí hablamos de escuchar el bien. Eso, ¿verdad? Y bueno, aquí vamos a hacer referencia a un libro que escribió Stephen Covey, que se llama La Tercera Alternativa. Uy, sí, buenísimo. En donde él habla esta mentalidad bipolar que hemos crecido con ella, ¿verdad? De que si no estás conmigo, estás contra mí. O sea, o estás de acuerdo conmigo o estás con el enemigo. Desacuerdo, sí. ¿No? Sí. Pues sí, así se la viven en algunas empresas. Y bueno, y que siempre hay una rivalidad y hay una diferencia de opiniones que lo único a donde nos lleva es a invalidar y a descalificar al otro. Y pues a colocarlo automáticamente en el bando de los malos, mientras que yo supuestamente estoy en el bando de los buenos, ¿no? Correcto. Así funciona esa... Y vas a hacer todo por justificar, convencer... Sí, sí, de que tú convencerte estás... Convencerte tú mismo. Tú tienes la verdad. Es correcto. Ándale, ¿no? Así es como correcto, sí, decimos sí. En Conchi, tú tienes la verdad. Sí, sí. Que bueno, no existe la verdad absoluta. O sea, ya. Es la verdad para cada uno. Es correcto. Lo mencionamos hace ratito. No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Correcto. Y por eso, pues, cada quien tiene un punto de vista diferente. Pero fíjense, amigos, que nosotros a veces no entendemos esas cuestiones porque la rivalidad es clarísima, existente, entre jefe y empleado. Desde que yo entro con mi jefe, yo voy a la defensiva. Y cualquier cosa que me diga ya estás justificando. Es que no, ¿por qué no llegaste a las ventas? Es que no llegaron los productos. Y eso es siempre los dos bandos a los que te refieres. Y de ahí no avanzas, no vas a llegar a ningún lado. Así es, y si lo fijamos o lo vemos con los ojos que nos pone acá Stephen Covey, que habla de una tercera alternativa. Correcto. Que me suena sensacional, Robert, muy interesante. Déjame ver dónde lo puse. Pero esta tercera alternativa en donde lo que él nos dice, que no es ni la tuya ni la mía, sino que es la conjunción de ambas mejoradas. Es donde él empieza a determinar este fenómeno sinérgico. Exactamente, donde habla de la... de la sinergia. Claro. Y que vamos más allá de esto hacia algo nuevo, algo que entusiasma a todos con una promesa más fresca, claro, más novedosa y que transforma ese futuro tanto que tú piensas como el que yo pienso. Y más poderoso. Fíjense, amigos, pero para poder tomar estas condiciones de decir, oye, vamos de la mano, aunque tu idea y la mía sean opuestas o diferentes, pero vamos a construir sobre eso. Pero para que usted pueda decir eso, necesita escuchar al otro. El bien del otro. Claro. Ojo, si lo haces con una actitud negativa, no, esto no funciona. No escuchas. No, esto no funciona. Tiene que ser con una actitud de de que te despojas de todas tus... Que el otro es un legítimo otro. Así es, y que te despojas de tus defensas, de tus creencias, de tus... Correcto. Bueno, no, o sea, en ese momento para poderlo escuchar. Claro, claro. Sí. Actitud positiva, incondicional. Y valorar al otro como un ser humano y no como una serie de creencias y actitudes. Correcto. Porque es un ser humano igual que yo. Es correcto. Y fíjense, amigos, si usted logra hacer esto, obviamente esto no se logra de la noche a la mañana. Por eso es el cuarto nivel. Ni tampoco de que usted lea el libro y ya se aprenda los tres pasos. No, lo tiene, adivine que lo tiene que practicar. Sí. El secreto de todo esto es que usted lo practique y verá que va a obtener buenos resultados. Déjeme, le doy otra recomendación. Estos ejercicios se pueden hacer en los programas de coaching que tenemos, adivinen dónde, en Fórmula de los Negocios para usted. Así es de que en AO Coaching, métase a nuestra página que está desarrollando Laura, aocoaching.com.mx, y encontrará mucha información. Comuníquese con nosotros si le interesa algún programa de coaching, que créame, lo puede transformar. Bien. Vámonos, se acabó el programa, Laura. Gracias Robert, por el tema, gracias por tu participación. Igualmente, bueno. Y pues espero que todos nuestros amigos Radio Escucha lo hayan disfrutado. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.